Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Oye, Jay. Sí. Jay. Sí, adelante. Tintín. Dime, Tintín. Sí, te estoy escuchando. Oye, mira, déjame explicarte, brother. El problema de Benny Moré es que Benny Moré pasa a la historia, que es una mortalidad tan grande. Nosotros quisiéramos que se fabricara otro cantante, pero va a ser imposible, porque pasa la historia de Carlos Gardel, de Los Inmortales, porque no es Benny Moré que sea un cantante que esté en Parey. Es difícil que haya, que es un campeón del mundo, es difícil que nazca un cantante y un músico y una cosa tan extraordinaria como Benny Moré, porque la música hay que estudiarla y eso. Y entonces lo último que hacía Benny Moré era trabajar. Benny Moré se volvió como un patriota, porque él le cantó a los dos gobiernos. Él le cantaba, cantó cuando eran los políticos de Batista y después le cantó a la revolución. Los últimos actos de Benny Moré fueron a la Libal, y entonces iban los principales y él le canta una canción que tú tienes que conseguirla, que se la dedica a las madres. Hoy le dedico a las madres cubanas, que valientemente sus hijos, ¿dónde está mi papá? Como queriendo decir que se han muerto todos los padres, todos los hermanos, en la guerra y en la revolución. Por eso te felicito, porque tú vas a traer el programa que va, la música es la que va a traer la libertad a Cuba. Que eso es lo que quiere el cubano, música, paz y libertad. No quería guerra. Este individuo fue el que nos metió a la guerra a nosotros. Fíjate si la música es importante, que Daniel Santos sacó una canción que sacó a Patricia Andrín, y hay una novela que la saca de una manifestación en el Prisi para sacar a la mujer que había matado a una persona y Grau le dio un indulto. Fíjate si la música es grande. Eso es así. Eso es así, tú sabes. Sí, sí. Yo se lo dije a Daniel Santos, se trataba. Eso Benny Moré, y se lo dije a Ismael, qué lástima, compadre, pero se trataba. Eso es, y Benny Moré, cuando Benny Moré se acabó el evento, ni ningún cantante ha podido, van a superar a Benny Moré, porque es una obra de Dios. Benny Moré pasa a la escala de la raza cubana, como Carlos J. Fila, Martín, Chocolate, toda esa gente que son difíciles. No es porque sea de nosotros, pero es una cosa que ojalá fabrique un Benny Moré. El que hay que felicitarle a este muchachito que metió un duro con Robertico Torres, que después te voy a prestar el disco para que lo meta, que es tremendo. Y a Benny Moré a última hora, lo que iba a los tenores a hacer duro con él. Porque el que hacía duro con Benny Moré estaba en el pared, como fue Alfredo Saber, Libertad la más que quería hacer todo, una cola. Y como él era tan informal, pues era difícil poderse empatar con él. Gracias. Y una vez en el Teatro América se quitó la dentadura. Y Miguelito Valdés, el pobrecito, que fue un gran campeón de Cuba, le tiró la toalla. O sea, que todo el mundo lo quería y todos los cantantes decían, no hay quien lo iguale a este hombre, este es el campeón del mundo. Gracias, Tintín. Muchas gracias. Y sigue para adelante, mi brother, que tú vas a traer la libertad de Cuba con la música, ¿ok? Gracias. Bárbaro, te quiero mucho. Gracias, igual. Estamos escuchando a Tintín, que ese es un gran personaje. Esta última llamada, porque va a que continuar con el show. La música de mi tierra, esto está en el aire.